Diario de un Huevonauta, episodio 43. Aniversario de Star Wars: El Imperio Contraataca, 30 años con el mismo chiste. It is useless to resist. Don't let yourself destroy it as Obi-Wan did. There is no escape. Don't make them destroy you. What happened to your father? Obi-Wan never told you. I am your father. Sí, bienvenidos a Diario de un Huevonauta, episodio 43, y en este show vamos a celebrar los 30 años de El Imperio Contraataca, o el episodio 5 de la saga de Star Wars, y pues nos vamos a enfocar a cosas diferentes, un poquito distinto de lo que ustedes pueden hallar en línea, pero antes, por supuesto, quiero darles la más cordial bienvenida de regreso al show después de un periodo un poquito turbio de ajustes en la vida. Y pues bueno, ya saben que ustedes pueden encontrar todo lo referente a El Huevonauta en el blog oficial, que está en www.huevonauta.info, www.huevonauta.info. Huevonauta se escribe con W y con B de burro, y si nos quieren mandar algún mail de odio, algún reclamo, comentario o lo que quieran, pueden hacerlo a elhuevonauta@gmail.com. elhuevonauta@gmail.com es la dirección oficial de El Huevonauta, ustedes ya la conocen, me han estado enviando bastantes correos a esta dirección. Y si ustedes no pueden esperar a que salga el siguiente show, pueden seguirnos vía Twitter en El Huevonauta o www.twitter.com/elhuevonauta. Y si también quieren pues participar en los foros oficiales de El Huevonauta, lo pueden hacer a través de la página de la RedoxNet, que está en www.reduxnet.info/foros, y pues los invito cordialmente a que los revisen, porque tenemos gente muy interesante, se están dando discusiones bastante pues bastante padres, algunas muy graciosas, otras con un poco de profundidad, incluso hasta científica o literaria, así que dense una vuelta. No nada más son los foros del Huevonauta, también están los foros de todos los otros asociados de la RedoxNet, y pues podemos estar hablando sobre cómics, series de televisión, películas, por supuesto de Star Wars y muchos, muchos temas más. Así que se los recomiendo muchísimo, dense una vuelta. Y pues bienvenidos de nuevo, estamos de regreso después de un periodo de ajustes, y como siempre el Huevonauta tiene todo el poder del Inconseguiblium directamente desde Pandora, y les voy a platicar que este fin de semana, el sábado 22 de mayo, di una conferencia en la Concomics 2010 en la ciudad de Guadalajara, que sirve, entre muchas otras cosas, como marco para la Star Wars Fan Club Convention que organiza el Club de Star Wars Guadalajara. Me pidieron que yo pues diera una conferencia, y como estuvo auspiciada por el Club de Star Wars Guadalajara, me puse a pensar en cuál sería mi tema, y me di cuenta que este fin de semana se celebró por toda la podósfera y la blogósfera el 30 aniversario del Imperio Contraataca, o The Empire Strikes Back. Y pues hubo un montón de eventos y artículos para conmemorarlo, y pues bueno, también me di cuenta, me percaté de que los pueden encontrar por todos lados, así que yo me enfoqué en un factor muy muy especial, en que hemos estado repitiendo el mismo chiste por 30 años, aunque suene chistoso, aunque suene inverosímil. Pues hemos estado repitiendo el mismo chiste, así que mi conferencia la enfoqué hacia el sentido del humor negro que todos hemos adquirido gracias al Imperio Contraataca, e hice una presentación en Google Docs que ustedes pueden ver en el blog en www.huevonauta.info a manera de experimento, porque pues pueden ustedes ver esta presentación en línea mientras escuchan el podcast. Así que bueno, es así como el precedente, y pues sería el primer Huevonauta interactivo, y pueden ustedes tener acceso en primera fila en la conferencia que di este sábado pasado. Así que, como les decía, me di cuenta de que el Imperio Contraataca nos enseñó que un mismo chiste nunca se desgasta, no importa cuántas veces se use. Y pues este chiste proviene de esta escena clásica de la película. No, I am your father. Not true. That's impossible. Shh. search your feelings, you know it to be true. Y esta poderosa escena nos enseñó tantas cosas a toda una generación que incluso nos dejó marcados para el resto de nuestras vidas en muchas, muchas formas. En un momento más me voy a clavar en ello, pero antes les quiero contar por qué El Imperio Contraataca es la mejor película de Star Wars, pues para muchas personas. No necesariamente es mi favorita, yo creo que mi gran favorita es el episodio 3 por muchas razones, porque digamos que la narrativa es más rápida, el drama es mucho más intenso, toda la pasión de Anakin es fuertísima, pero pues vamos, a nivel cinematográfico, digamos, El Imperio Contraataca es la mejor película de Star Wars, pero la parte técnica no la voy a discutir, sino que me voy a enfocar a estos factores. El primer punto, y quizá el más importante, es que Lucas no la dirigió. Por suerte estaba como muy ocupado, o estaba, no sé, indispuesto, o haciendo toda la producción. Y pues Lucas no se involucró en la dirección, quizá no de lleno. Así que, pues bueno, fue otro director que hizo un gran trabajo transportando, o más bien plasmando, todas las ideas de Lucas. Así que sin duda es una gran película porque el buen tío Lucas no metió las manos para su dirección. Y pues esto resultó en muchas cosas buenas, como por ejemplo que los malos ganan. Aquí no hay hojuelas cubiertas con miel, es simplemente los malos les patean el trasero a los buenos. Otro factor es que Han besa a Leia. Aquí por primera vez vemos ya un poco más resuelto el rollo amoroso entre ellos dos. Pero también otro punto es que Luke besa a su hermana. Y aquí hay un montón de chistes en línea que dicen que la ignorancia es felicidad. Quizá tengan razón, pero sigue siendo un poquito creepy el ver a Luke besando a su hermana, o al revés, la hermana besando a Luke. Así que, pues, este sencillo punto hace que la película se vuelva como un poco con toques más maduros, quizá. Así que, pues, la escena donde Leia besa a Luke para darle celos a Han cuando están en Hoth, también queda plasmada como una de las escenas más incestuosas del cine, de alguna manera, que no precisamente es algo sexy, simplemente es algo como prohibido. Entonces sí ha dado demasiadas discusiones a lo largo del tiempo. Otro punto para mí muy muy bueno, y es una lástima que no haya durado, es que destruyen a C-3PO. C-3PO es así como el personaje más molesto. Incluso yo creo que me molesta un poco más que Jar Jar, porque Jar Jar entiendo que es para niños, no es que me guste, solamente pues, se justifica su estancia en episodio 1, pero en El Imperio Contraataca destruyen a 3PO, por desgracia no es para siempre, lo reconstruyen, el buen Chewie hace milagros para mantenerlo vivo y ya después lo reparan y se ve todo bonito y dorado como a él le gusta. Así que, pues bueno, un punto importante para mí es que destruyen a 3PO, pero no dura para siempre, así que, pues bueno. Otro factor es que por alguna razón en el cine, cuando alguien tiene que entrenar algo tan importante como un arte marcial, ponen una especie de montaje donde la gente da todo lo que puede, y digamos que como en una semana ya está listo para un torneo de artes marciales, como en el caso de Karate Kid, donde pues el buen señor Miyagi le decía wax on, wax off, y por medio de limpiar automóviles, toda la colección del señor Miyagi, el buen Daniel San queda preparado para participar en un torneo contra cintas negras. Seguramente tenía poderes mutantes, porque yo conozco personas que, y yo me incluyo, que entrenas 10 años y aún sigues teniendo mucho miedo en los torneos. Y bueno, el caso de Luke cuando es entrenado por Yoda no es diferente a ello. Luke pasa, nunca se discute el tiempo, pero yo me atrevo a pensar que será quizá una semana, y en una semana Luke está listo para enfrentar a Vader, aunque el buen Yoda lo niegue y haya así como pensamientos en contra. Finalmente Luke está listo para enfrentarse a Vader, y pasan por alto todos los rollos filosóficos, toda la vida monástica que vemos en las precuelas, y resulta que Luke es entrenado en una semana y después deja a Yoda para después, bueno, digamos, regresar y verlo morir. Pero, pues bueno, básicamente Luke se vuelve Jedi dando maromas en el aire. Y esto lo convierte en una película muy divertida, no necesariamente realista, porque finalmente es ciencia ficción con mucha fantasía, pero pues hace que El Imperio Contraataca sea quizá la película más divertida de la trilogía original. Pero sin duda la mejor razón es que en esta película se estrena al buen Boba Fett como un villano, si no principal, al menos uno de los más queridos por la gente. Y aquí hay que resaltar que en el cine, en los libros o en los cómics, entre menos hable un personaje, resulta ser más cool y más atractivo para todo el mundo. Así que el buen Boba Fett aplica esta fórmula al 100% y se vuelve en un personaje enigmático que ha disparado muchas novelas, muchos cómics, un videojuego bastante, bastante bueno por ahí que fue para el PlayStation 2 y el GameCube. Creo que también para el Xbox Negro, no estoy seguro. Pero el buen Boba Fett ha estado así como en muchos proyectos él solo y la verdad es que lo han desarrollado como un muy buen personaje. Y pues todo empezó en El Imperio Contraataca. Bueno, en realidad en el asqueroso episodio de Navidad donde sale este corto animado donde está Boba Fett. Pero en El Imperio Contraataca sale Boba Fett, casi no habla, resulta ser así uno de los seres más enigmáticos. Y pues a todo mundo le gustó. Así que pues estas fueron mis razones de... Quizá no de peso, pero sí muy divertidas para ver por qué el Imperio Contraataca es quizá la película más divertida o la mejor película de la trilogía clásica. Pero pues me encontré haciendo mi investigación para este episodio y bueno, más bien para la conferencia, que hay un grupo de fans que se llama Premakes que están haciendo, digamos, trailers de qué pasaría si tal película fuera... una película clásica de los 50s o de los 40s y hace un par de semanas quizá o una semana estrenaron un tráiler, un fan tráiler, pero está muy bien hecho de cómo hubiera sido El Imperio Contraataca si hubiese sido una película de ciencia ficción de los años 50s. Y aquí les presento el audio. We picked up something outside the base, definitely metallic, and it's transmitting. I'm gonna make another pass over the main piece of ground. You bounty hunters, Heed me well. There will be a substantial reward for the one who finds the Millennium Falcon. I want those rebels alive. Even in you, the loving father, there still exists the mindless primitive. When you thought we were threatening your little egomaniac empire. El Imperio Contraataca nos dejó muchas lecciones y no se necesita ser como un erudito de cine y simplemente sentarse a disfrutar la película, ya sea por primera vez o por la vez número 500, como en el caso de su servilleta. Podemos ver que la película nos dejó muchas, muchas lecciones. Primero y quizá muy importante a nivel cultural, nos introdujo a la tragedia griega. Star Wars en muchos niveles no nada más es una película de aventuras, sino toda la saga en su totalidad es una tragedia al mejor estilo de los dramaturgos griegos, en el sentido en que hay un problema familiar bastante grande, hay incluso por ahí intrigas políticas, hay traiciones, hay asesinatos, mutilaciones, por supuesto están a la orden del día. Y pues si ustedes recuerdan sus lecciones de literatura en la escuela, podrán hacer como un poco de hilación para saber que Star Wars tiene muchos elementos de tragedia griega clásica. Así que una de las lecciones aprendidas es que a toda una generación nos introdujeron a la tragedia y a la comedia griega. Otra lección aprendida es que los buenos no siempre ganan. Como dije hace un rato, aquí a los good guys les patean el trasero de la manera más épica posible, destruyen flotas, secuestran a Han Solo, o más bien se lo llevan a Jabba. La princesa Leia se queda sin su viejo, sin su posible o su futuro marido, como aprenderíamos después en el universo expandido. A Chewbacca lo encarcelan, lo torturan con el ruido, a Han Solo lo torturan, Luke termina mutilado, por desgracia Threepio tiene un final feliz, no fue destruido, pero bueno, nadie es perfecto. Así que esta lección de que los buenos no siempre ganan es muy padre, porque es como quizá un poquito más cruda, más realista, y sin embargo sigue siendo parte de una trilogía que también se disfruta por niños. Otra lección es que tu papá puede ser un total gandalla, pateador de traseros, único tronador de chicharrones de la galaxia. Aquí yo creo que Lucas toca fibras personales, no solo en mi caso, sino estoy seguro que en el de muchas, muchas personas, donde hay conflictos con la figura paterna, ¿no? Y en este caso, la figura paterna es como la persona más mala, el villano más grande que jamás ha visto la galaxia. Así que el saber que tu papá es el gandalla supremo, no solamente te lleva como a un descubrimiento muy oscuro, sino que además te puede hacer que termines mutilado, porque obviamente Vader le corta la mano a Luke en Cloud City y finalmente te preguntas por qué, si es su papá. Y bueno, también si tu papá es el hombre más gandalla de la galaxia, ya te cortó la mano o está a punto de hacerlo, también está como en toda la posición y tiene todo el poder para seducirte hacia el lado oscuro de la fuerza. Así que aquí aprendimos a que tu papá puede ser un gandalla, te puede cortar la mano y además te puede seducir para llevarte al lado oscuro. Otra lección, y aquí aclaro que esto no es un comentario muy orientado, digamos, hacia un público familiar, pero de todas maneras lo voy a hacer, así que el incesto en Star Wars resulta muy sexy, a pesar de que no tenemos una historia o una tensión sexual entre los personajes más que Leia y Han. Resulta que Leia al besar a Luke está cometiendo una especie de incesto al estilo de Angelina Jolie. Y en esos momentos la princesa Leia era como la babe de los 80s, y esto después lo confirmó en la escena de la Sail Barge en El Retorno del Jedi. Así que, pues, una lección aprendida por el Imperio Contraataca es que el incesto puede ser sexy. Y hablando de cosas sexys, no nada más tenemos al héroe güerito y bonito, sino que también la gente afroamericana, o bueno, digamos afrogalaxiana, que son jugadores cínicos, viciosos del Sabacc, tienen así como mucho éxito, y la fuerza es grande con ellos cuando se trata de tratar de conquistar a chicas buenas. Y aquí sigo sin entender por qué las chicas prefieren a los niños malos. Es algo que me rebasa, es una ley del universo bastante bizarra. No la entiendo, no pretendo hacerlo, pero lo que sí entiendo es que otra lección aprendida en el Imperio Contraataca es que Leia es una zorra. ¿Por qué? Pues porque besa a Luke, porque coquetea con Lando, o más bien le gusta a Lando, y termina besando a Han Solo como para darle celos. Entonces, bueno, eso no es como un comportamiento demasiado ético por parte de la princesa Leia. Sin embargo, pues todo esto que les acabo de mencionar colabora para que sea una gran, gran película. Y pues después de todo este preámbulo, sin duda la lección digamos la frase que todos aprendimos y que todos seguimos repitiendo a lo largo de 30 años es I am your father. Soy tu papá, mi hijo, algún día todo esto será suyo, y la estrella de la muerte, papá, eso es lo que aprendimos. Vader es el papá de Luke, es el villano más grande de la galaxia. Y el mundo de muchas personas cuando vimos El Imperio Contraataca en el cine fue sacudido de la peor forma cuando nos enteramos de que Vader es el papá del buen Luke. Y esto, bueno, no nada más nos dio así como un shock cultural fuerte, sino que nos llevó a todo un desarrollo del humor negro que ha permeado a través de, pues, quizá un par de generaciones, porque todos hemos escuchado algún chiste o hemos hecho algún chiste sobre Yo Soy Tu Padre. Hay una canción por ahí de el buen grupo Patricio Cobarde, que es La Cumbia Imperial, y lo único que dicen es Yo Soy Tu Padre. Y la verdad es que está muy graciosa. No nada más es un chiste que pueden entender personas en Estados Unidos o en Inglaterra, sino que es un chiste que lo puede entender cualquier persona de todo el mundo siempre y cuando hayan visto Star Wars. Pero lo curioso es que no es necesario que se haya visto Star Wars para entender el chiste, porque lo podemos ver en series de televisión como Friends o Los Simpsons o South Park, o lo podemos ver en otras películas, como por ejemplo este audio que les voy a poner en este momento, que es de una película de animación muy famosa de un estudio llamado Pixar. Surrender, Buzz Lightyear. I have won. I'll never give in. You killed my father. No, Buzz. I am your father. No! Toy Story es una de las franquicias más queridas por muchas, muchas personas, porque como que desentierra este sentimiento que todos teníamos al jugar con nuestros juguetes cuando éramos niños. Y en Toy Story 2 hacen esta gran referencia que resulta muy, muy graciosa a El Imperio Contraataca, cuando Cirque le dice a Buzz Lightyear que él es su padre. Y si se fijan, no es necesario pertenecer a la cultura estadounidense o europea o de ningún país en específico. La frase I am your father es tan icónica, es tan comprendida y ha desarrollado un humor negro tan especial alrededor de ella, que donde la pongas en realidad es muy, muy graciosa. Y esto hace que pues el mismo chiste se esté repitiendo durante 30 años y siga siendo pues como muy agradable de ver. Y hablando de buen humor, les voy a poner una canción de mi amigo Rick Moyer, que él es el comandante en jefe de un podcast que se llama Take Him With You, Llévalo Contigo. Y es un podcast con un tema digamos religioso, pero yo lo escucho porque tiene muy buenas parodias de ciencia ficción, y además es muy buen amigo, se los recomiendo mucho. La dirección es takehimwithyou.com, y me dio oportunidad de poner para ustedes esta canción que acaba de hacer con motivo del 30 aniversario. Y escucha escúchenla, está muy padre. Es una canción en estilo folk irlandés. Y pues si pueden escuchar y ponerle atención a la letra, les va a dar así como risas, muy del estilo de Weird Al Yankovic, pero quizá con mejor conocimiento de música. Así que los dejo con el buen Rick Moyer y esta canción se llama Empire Strikes Back. Who can forget old Hawk with the ice? And Tonton split open for warmth they suffice. Luke got a vision after being clubbed by a paw, and a shimmering Kenobi said, go to Dagobah. Imperial walkers had shot up the base, and we caught a look at the back of Darth's base. Who can forget the asteroids filled with the creatures, to some of the things that made this a feature? Here's to the guy that taught Luke how to fight, treasure old Yoda and Han's carbonite. I owe some fond memories to George Lucas, in fact, for he gave me the movie The Empire Strikes Back. Yeah, he gave me the movie The Empire Strikes Back. Cloud City awaits them as Yoda spouts on, and Luke trains like Rocky on a planet like Pond. Calrissian's a shyster as he sells the team out. C-3's disassembled and R2 he pouts. Oh, is there another that could take Skywalker's place? That's what old Yoda says to Ben Kenobi's face. So Luke leaves his training cause his friends are in distress, and ends up flying into a Cloud City mess. Oh, here's to the guy who taught Luke how to fight, treasure old Yoda and Han's carbonite. I owe some fond memories to George Lucas, in fact, for he gave us the movie The Empire Strikes Back. Yeah, he gave us the movie The Empire Strikes Back. Ishmael, a long time have I watched. All his life has he looked away to the future, to the horizon, never his mind on where he was, what he was doing. Stuck-up, half-witted, scruffy-looking nerf herder. Who's scruffy-looking? The deal falls apart with Vader at the door. And he says to Lando, pray I don't alter it more. A bounty hunter by the name of Illustrious Fett buys up frozen ham on the surefire bet. Darth is Luke's father, so Obi-Wan lied. Come to the dark side and with me abide. But Luke, he knows better and he takes a stand. Anakin betrayed, chops off his son's hand. Oh, here's to the guy that taught Luke how to fight, treasure old Yoda and Han's carbonite. I owe some fond memories to George Lucas, in fact, for he gave us the movie The Empire Strikes Back. Yeah, he gave us the movie The Empire Strikes Back. One more time. Oh, here's to the guy that taught Luke how to fight, treasure old Yoda and Han's Harlan Knight. I owe some fond memories to George Lucas, in fact. For he gave us the movie The Empire Strikes Back. Yeah, he gave us the movie The Empire Strikes Back. Yeah, he gave us the movie The Empire Strikes Back. Jedi's strength flows from the Force. But beware of the dark side. Anger, fear, aggression. The dark side of the Force are they. Easily they flow, quick to join you in a fight. If once you start down the dark path, forever will it dominate your destiny. Consume you it will, as it did Obi-Wan's apprentice. Y este fue el gran Rick Moyer con Empire Strikes Back del podcast TakeHimWithYou.com. Ahí pueden escuchar todas sus canciones y también su show. Si ustedes así como que necesitan un poco de ayudita religiosa, lo pueden escuchar ahí. A mí personalmente el podcast me gusta mucho porque me permite conocer un poco más sobre religión, de la cual no soy demasiado apegado. Sin embargo, pues tiene como muy buen sentido del humor, ustedes lo pueden constatar en su música, así que, pues sobre todo es un buen amigo, así que se los recomiendo muchísimo. Y otra de las películas que hacen burla 100% a Star Wars es Spaceballs, que es una obra maravillosa de el buen Mel Brooks, que salió a mediados de los 90s, y no nada más hace burla de Star Wars, sino que también se mezcla con cosas de Viaje a las Estrellas, de Aliens, de Dunas, y bueno, hasta del Planeta de los Simios. Así que quizá una de las mejores burlas hechas a la frase I am your father la hace el buen Rick Moranis, interpretando a Lord Helmet en esta escena también ya clásica de las películas de humor, donde Lone Star, protagonizado por Bill Pullman, hacen así como un gran intercambio de la frase, y pues se las voy a poner en este momento, espero que la cachen, porque resulta ser de que Lord Helmet le dice a Lone Star que yo soy el padre del vecino, del nieto, del cuarto, del compañero de cuarto de no sé quién demonios. Entonces está como muy muy chistoso, escuchen. Not so fast, Lone Star. Helmet. So, at last we meet for the first time, for the last time. Before you die, there is something you should know about us, Lone Star. What? I am your father's, brother's, nephew's, cousin's former roommate. What's that make us? Absolutely nothing! Which is what you are about to become. Prepare to die. Cuando Lone Star le pregunta, bueno, ¿y eso qué nos hace? ¿Qué tipo de familiar somos? Lord Helmet le dice, absolutamente nada, que es en lo justo en lo que te vas a convertir, prepárate para morir. Y esta escena es así como también muy memorable. Hicieron pues toda una cultura gracias a burlarse de Star Wars en esta película. Y pues la escena después se convierte en una pelea de sables de luz. Ahí durante la conferencia pudimos ver toda la escena completa, es como de 5 o 6 minutos, pero pues ya saben, los sables de luz salen de cierta parte de la entrepierna, hay golpes dirigidos a esa misma parte. Está como muy muy gracioso, y ver a Rick Moranis con ese casco tan grande y él siendo tan chaparrito era pues súper súper gracioso. Y pues ahora les voy a poner otro clip de audio de una película película que a mí personalmente me gusta demasiado, me sé casi los diálogos de memoria, porque creo que es una de las obras más grandes del humor del mundo, no nada más pues de Estados Unidos, sino cualquier persona que se quiera reír un rato puede sentarse a ver las dos primeras películas de Austin Powers. La tercera es basura, pero la primera es donde se sientan todos los precedentes, los personajes y las situaciones, y en la segunda película se expanden de una manera tan graciosa que vale mucho la pena. Y por supuesto el buen Mike Myers recurre mucho al humor de referencia, y por supuesto Star Wars no se podía quedar atrás, así que en esta escena donde Mike Myers, o más bien Austin Powers, va hacia el futuro y descubre que hay una base en la luna donde está el Dr. Evil, ahí hay este intercambio de diálogo donde el Dr. Evil, por supuesto, le dice a Austin Powers que él es su padre. ¡Gotcha! Ow! You shot me, you a-hole! And now I'm going to kill you. Before you do that... Know this. Austin? I am your father. Really? No, not really. I can't back that up. Right, idiot, yes. Antes de matar al Dr. Evil, Austin Powers está a punto de dispararle y el Dr. Evil le dice: antes de que me mates, necesito decirte una cosa. Austin, yo soy tu padre. Austin, con toda la esperanza e ilusión en su corazón, dice: ¿en serio? Y por supuesto el Dr. Evil, siendo un tarado como lo ha sido siempre, dice: nah, no es cierto, no tengo forma de respaldar. Y por supuesto Austin dice: ah, sí, bueno, claro, idiota. Entonces, pues con esto vamos a cerrar el programa. No saben cuánto me divertí dando esa conferencia, no saben cuánto me estoy divirtiendo grabando este show. Los tengo que dejar por el momento. Muchísimas gracias por haber aguantado tantos días a que saliera este nuevo Huevonauta. Estamos ya de vuelta, estamos ya instalados en nuevos cuarteles generales, así que pues esperen su Huevonauta de costumbre. Pero antes de irme, tengo una gran noticia que darles. Espero que lo tomen muy bien, porque la verdad es que me cuesta mucho trabajo decirles que yo soy su padre y lo seguiré siendo hasta que me mueran. Escucharon ustedes el Huevonauta episodio 43. El Imperio Contraataca, 30 años con el mismo chiste. It is useless to resist. Don't let yourself destroy. There's only one end. There is no escape. Don't make them destroy you. What happened to your father? Obi-Wan never told you. I am your father. Sons, I am your father. Certain things, I am your father. Know it be true. No! No! Do not yet realize your importance. You have only begun to discover your power. Join me and I will complete your training. With our combined strength, we can end the conflict and bring order to the galaxy. If you only knew the power of the dark side. I am your father. Come to me. I am your father. Sons, I am your father. Slip your feelings. I am your father. No! No! great disturbance in the Force. We have a new enemy. I have no doubt this boy is the offspring of Anakin Skywalker. He could destroy us. The Force is strong for him. The son of Skywalker must not become a Jedi. Can it be done? He will join us or die, young master. Luke, you can destroy the Emperor. He has foreseen this. It is your destiny. Join me. We can rule the galaxy. He is father and son. Come with me. It is the only way. I am your father. Come with me. I am your father. Sons, I am your father. Slipkins, I am your father. You know what you choose. I am your father. I'll never join you. I am your father. It's not true. I am your father. That's impossible. I am your father. You know what you choose. No! Este programa forma parte de la red Uxmed. Esto es una prueba de audio, una prueba de audio para ver qué ondas. Bye.